Sin igual no se baila ya más la rumba, ni tampoco el buen son, siempre muy sabroso, a eso sí ya tú ves le suma. Nuevo ritmo salió, ya era hora, por Dios, este cambio me alegra tanto. Si tú quieres gozar y aprenderlo a bailar, bien escucha lo que te canto. Tienes que bailarlo suave, tienes que bailarlo bien, echa un pie y no te trabes, ya verás qué fácil es. Vamos a empezarlo a bailar, mambo, yo quiero rumbear, mambo, yo quiero gozar, mambo, yo quiero bailar. Vamos a empezarlo a bailar, mambo, yo quiero rumbear, mambo, yo quiero bailar, mambo, yo quiero gozar. Echa un pie y no te trabes, un golpe para adelante, un golpe para atrás, un golpe de lado. Si lo marcas bien te sale y así se baila el mambo. Yo quiero rumbear, mambo, yo quiero gozar, mambo, yo quiero acabar.